Y seguimos en esta transmisión abierta de Radionauta FM, celebrando los 10 años de Olga Vázquez, que como bien decía la compañera Evelina, quien inauguró esta jornada de Radio Abierta hoy, arrancó ayer, continúa hoy y culmina mañana en la noche de mañana y la madrugada del domingo, porque sabemos que cuando las fiestas son grandes nos agarra el sol bailando, saltando y algunos otros rosqueando, porque en el Olga también es un lugar donde se rosquea bastante. No estamos solos, se ve, en esta parte de la transmisión. Está otra persona feliz por poder fumar haciendo radio. La felicidad que tiene esta gente, yo no lo puedo creer. Buenas tardes, me siento un poco la nata, ¿no? Periodismo, cigarro. Nos agarró mucho la etapa esa, la de no fumar, ¿viste? Si hubiéramos hecho una radio comunitaria en los 90, se podía fumar adentro, todo. Pero te fumabas en el bondi y todo. Exactamente. Pablito, vos que has transitado tantos años por los pasillos de este Olga Vázquez, lo has visto casi las paredes blancas, le ha visto las paredes con colores, se volvieron a blanquear, se volvieron a pintar. Pero ¿cuánta gente ha pasado por el Olga Vázquez aquí? ¿Quién se te viene? ¿Qué recuerdos tenés de la cantidad de cosas que han sucedido aquí en el Olga Vázquez? Y mucho, mucho. Creo, me decías que estuvo el rally del palo folclórico, también estuvo Bruno Arias. Estuvo Bruno Arias. Compañero que se calzó la casaca del Olga en el FIFBA. Exactamente, en la campaña por la expropiación definitiva del Olga. Grandes amigos cotidianos del Olga, La Mansa, recuerdo la primer murga del Olga, la primer murga de estilo uruguayo, Mala Junta. Mala Junta, la gran puta que, era, ¿no? Era otra, pero Mala Junta fue la primer murga que nos ayudó en las salidas a la calle en 2007, cuando la primer lucha por la expropiación, ahí siempre muy firmes. Con su espectáculo que se fue armando casi como se fue armando el Olga. Después, bueno, los compañeros y compañeras se fueron a otro lado, pero dejaron un antecedente y así aceptamos otras murgas uruguayas que si no fuese por ellos capaz que no hubiésemos aceptado. Ahí va, fueron como, tiraron la primera piedra. Tiraron la primera piedra de la murga. Hoy Radionauta tiene un programa de murga uruguaya, yo creo que Mala Junta hizo mucho para incorporar la murga estilo uruguayo en el Olga. Tiene que ver. Y otra parte que recuerdo de este año, más que nada, en realidad también el papel que cumplió el Olga Vázquez durante las inundaciones. Tal cual. Que fue un hecho, bueno, que va a quedar en la historia para siempre esta ciudad, y un antes y un después, y la función que cumplió también como centro cultural, social y político el Olga Vázquez. Sí, no solo como centro de acopio, sino de centro de militancia, donde salían las brigadas para los distintos territorios afectados por las inundaciones. Y también organizando lo que fue ese gran festival acá solidario, donde se recaudó mucha plata que después se pudo llevar a los territorios en forma de alimentos, colchones, frazadas. Totalmente, sí, recuerdo de esos días, de esa semana, que bueno, la cantidad de gente, creo que más de 2.000 personas, voluntarios, pasaron por acá por el Olga Vázquez, autos, infinidad de autos también que salían disparados para cada barrio donde hacía falta, donde no estaba llegando ningún tipo de ayuda. La gente sigue pasando y sigue saludando. Ahí viene Ronaldo con la camiseta del Real Madrid. Nos deja un saludo. Ha llegado la gente también de Buya, el director de Buya, el gran Leo Bertola, que le ha metido tambores a lo lindo este año. Che, les voy a hacer una pregunta a ustedes personal porque sé que a la gente le reinteresa. No, anoche le preguntamos en Negoyeneche Tarantino a Iñaki, portero del Olga, uno de los porteros, ¿en cómo fue que conoció el Olga? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en el Olga? Y estaría bueno que nos cuenten ustedes, porque todos se dieron diferentes momentos, el Olga fue cambiando mucho. ¿Se acuerdan? Allá por 1832 corría, 2006, no recuerdo bien la fecha. Yo empezaba a militar en el MUESE, en Ciencias Económicas, y nos juntamos en el viejo Galpón Sur nosotros. Pero también después del 2006 estuvo la ocupación del Olga y bancarla con las vigilias. Entonces dos compañeros del MUESE, justo un sábado, que era nuestro día de reunión, tenían que quedarse a dormir acá en el Olga y vinimos. Y me dio un poco de miedo el Olga la primera vez, porque se podía habitar hasta el auditorio. Claro, después estaba bastante tenebroso el plano para el fondo. Y grande, de noche era como una boca de lobo. Sí, yo recuerdo también la primera vez que vine fue en el 2006 al Olga Vázquez, una fiesta que hubo, una fecha que hubo, donde el auditorio estaba, no había auditorio en realidad, y había una barra en el medio del auditorio, sí. Y se armaba el escenario con mesas que quedaban de la vieja escuela que funcionó acá, y se ponían arriba tablas y los músicos tocaban ahí, medio haciendo un poco de equilibrio ahí. ¿Vos porque eras un paso músico? En ese momento quise experimentar, sí, en realidad era amigo de los chicos que tocaban la música, y bueno, esas cosas que tiene uno de cara rota, me subí ahí con unos bongos a tocar ahí, y sí, debuté en el escenario móvil de de Olga Vázquez, cuando bien. Todavía estaba recién comenzando y, como dice Pablito, no estaba tan transitable y tan colorido como ahora. Bastante gris, de hecho. Bastante gris. Yo me acuerdo uno de los primeros talleres, que fue un compañero, que estábamos en eso de empezar a tener talleres en el Olga, abrirlo a la comunidad, taller de danzas bielorrusas. Ah. A cargo del turco del pelo. ¿Mirá? El gran turco Mirta Rock. Claro, cuando el turco podía bailar danzas bielorrusas. Hoy ya... Tenés que largarte a hacer un taller de danzas bielorrusas. No sabía, ¿eh?, esa parte, mirá qué interesante. Mirá, uno de los primeros talleres del Olga. ¿Y cómo se baila la danza bielorrusa? ¿Te acordás algo? Viste que... Con pero, similar a... Tipo acá como una polca. Ajá. ¿Viste? Y saltan con las dos patitas abiertas, patita para adelante. Ahí va. Con los sombreros esos, peludos. Lo voy a poner en YouTube, porque la verdad que no tengo idea cómo es una danza bielorrusa. Si lo llegamos y viene el turco hoy, lo hacemos. Que nos comente un poco qué fue ese taller y qué experiencia, qué saldo dejó ese taller de danza bielorrusa. Era que la como... verdad que es muy marketinero. El nombre ya te llama, sí, te dan ganas de participar. Como tres personas acudieran al taller del turco. Por lo menos para saber, ¿viste?, de qué se trataba. Totalmente. Estaría bueno que entre Cajal y Casazo y la Brancaleone, que tocan esta noche, el turco se baile unas... En el medio una bielorrusa. Totalmente. Y mientras seguimos haciendo esta transmisión especial y se prepara la gente de Pornauta con un programón, me dijeron que tienen para hoy, todo lo que tuvo que ver el sorteo este en Brasil y todo lo que hay atrás, el grupo de la muerte que le ha tocado a Argentina, que parece un festival de cine independiente más que un torneo, un grupo de mundial. ¿Quiénes son? Adelantate a saber. Irán, se lo estoy robando a alguien en Facebook, lo leí, no es mío. Ah, ese. Bueno. Lo leí en Facebook, es Irán, Bosnia, mirá, y Nigeria. Irán, Bosnia, Nigeria y Argentina, que entra ahí lo que sería el nuevo cine independiente, claro, que es una nueva parte que estamos funcionando, con bajo presupuesto siempre. Así que lindo festival de cine independiente. Después hay grupos, sí, más marketineros, como puede ser Italia, Uruguay, Inglaterra, claro, y Australia. Es otro cantar. Un grupo guerrero nos tocó. Nos tocó un grupo guerrero. Una, un grupo. ¿Algún que otro conflicto? Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, en el mundial, ¿qué año? Porque fui varios mundiales a la escuela. No me acuerdo ahora cuál era. Nos hacían el grupo que le tocó a Argentina, un poco de historia de esos países, todo. Que duraba 5 minutos, porque después arrancaba el partido y nadie más hablaba de ninguno de los países ni nada. El PBI, ¿viste? De Croacia, cosas, sí, así, ¿no? El 98 tiene que haber sido. ¿A vos te hacían Croacia, ver los Japón, partidos de Argentina? Nosotros zafamos y pudimos ver los partidos en la escuela, nos juntábamos todos en el patio. Mirá. Y ahí éramos todos amigos, todos argentinos, esas cosas que se desatan con el Mundial. Sí. Que después, bueno, ya problematizaremos acerca de lo que es el Mundial y lo que implica, qué es lo que está sucediendo en Brasil, pero por ahora nos quedamos con el sorteo. Pero vamos con algo de musiquita porque veo que la gente de Pornauta ya está casi preparada con los botines puestos para patear otra vez más una pelota hacia el espacio. Pablito, ¿qué escuchamos? Vamos con Divididos, banda que nos ha acompañado desde los principios acá en el Olga Vázquez. De un amor curioso. Sí.